Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre la participación y el trabajo que está haciendo la Defensoría del Pueblo respecto a la situación de la mujer rural, ¿no? Un trabajo que se viene realizando tanto llevando lineamientos a nivel general, que también las Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos están trabajando, y por supuesto una investigación propia que está haciendo la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nosotros hemos tomado el tema de las mujeres rurales en una investigación. También esto formó parte de el W20, esto que se, digamos, las propuestas que se hizo dentro de este grupo de afinidad del G20, que se elaboraron diferentes propuestas, y una básicamente tenía que ver con la situación de las mujeres rurales. Pensemos que las mujeres rurales constituyen la cuarta parte de la población mundial, y digamos toda su actividad tiene mucho que ver con la producción, con el cuidado del ambiente, con la alimentación. En algunos países, lo que se observa incluso también en nuestro país, es que muchas veces parte del tiempo de las mujeres está dedicado a obtener agua, por ejemplo, ¿no? Que recorren grandes distancias para obtener agua. Vemos que, por otra parte, muchas de estas mujeres rurales forman parte de las comunidades indígenas, con lo cual existen como diversas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan, considerando además que todas sus contribuciones son absolutamente vitales. Sin embargo, la situación de una mujer rural respecto de un hombre rural es bastante diferente, digamos, y hay como mucha desigualdad en este sentido, en la posibilidad de acceder a educación, a servicios de salud, a todo lo que son servicios públicos, incluso a todo lo que es documentación, identidad y demás, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo es una investigación acerca de cuál es la situación real de las mujeres rurales, cuál es la problemática que tienen, y a partir de ahí, ¿cuáles son los organismos que deberían intervenir? Pensemos que además son mujeres que están como muy aisladas, precisamente al vivir en zonas rurales, su posibilidad de acceder a medios de comunicación, a partir de eso, a situaciones educativas, son bastante problemáticas, y al momento de elegir se elige que vaya a estudiar un varón y no que vaya a estudiar la mujer. Claro. Con lo cual ya las pone en una situación de arranque de gran desigualdad. También, por supuesto, y acá hablando también del tema que trabaja el grupo vulnerable, también muchas veces víctimas de explotación laboral, ¿no? De todo el tema de trata y explotación laboral, con grandes problemas, por supuesto, además de violencia también de género y, por supuesto, de discriminación, ¿no? Dentro del trabajo. Sí, sí, además la situación de estas mujeres que cuando son madres y que además tienen que quedarse a cargo de sus hijos y demás, esto también hace necesario pensar políticas para apoyarlas, para protegerlas y para realmente promover la situación general de ellas, para hacerlas salir de esta situación de vulnerabilidad que tienen. Claro, es un trabajo grande que tiene que planearse entre el Estado, entre las instituciones intermedias, por supuesto, y donde la Defensoría también va a aportar su visión, su plano de trabajo, ¿no? Sí, sí, además también en muchos casos empresas, porque muchas de estas personas trabajan para empresas agroindustriales, entonces por ahí está contratado el marido, el hombre de la casa, pero la mujer lleva paralelamente una gran labor, y esto no es reconocido, así como muchas comunidades o cooperativas que se arman de mujeres que se ayudan entre sí, pero que necesitan un apoyo estatal importante. Perfecto, perfecto. Te agradecemos mucho, Alejandra García Martínez, haber estado con nosotros en la Agencia de Defensor. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos en comunicación con el doctor Félix González Bonorino, que es encargado de la Receptoría Salta del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha venido tratando y por supuesto llevando adelante una actuación por el tema de las ondas electromagnéticas y las antenas, ¿no? Y lo que preocupa muchas veces a la población, que es el efecto que puede tener sobre la salud de la gente. Por eso quiero que nos cuente, Félix, lo saludamos, ¿de qué se trata el tema? ¿Cómo está, Félix? ¿Qué tal? Mirá, sí, hace un par de meses que se viene tratando desde el Consejo Deliberante la derogación de la ordenanza que regulaba la instalación de antenas y su reemplazo por una ordenanza nueva que en realidad lo que hacía era desregular la instalación de antenas. Era un retroceso, y era un retroceso muy fuerte incluso frente a lo que el Defensor del Pueblo de la Nación había exhortado el año pasado en cuanto a mantener el principio de precautorio y una progresividad. Así que eso venía muy mal, y nosotros, bueno, nos hicimos presentes acá desde la delegación de Salta a intervenir, tratando de llevar un poco de claridad a la cosa. La verdad es que entre el 2017 y el 2018 se han producido novedades científicas que han demostrado que hay una correlación directa entre sustancias electromagnéticas en laboratorio, ¿no? Y ciertos tipos de carcinoma. Entonces, evidentemente la tendencia tiene que ir hacia el control, la regulación, y no hacia el descontrol, digamos, hacia la liberación absoluta en cuanto a instalación de antena. Y además suceden varias cosas en simultáneo. La otra es que, por un lado, la legislación pide que seamos más estrictos, la tecnología permite bajar las potencias. Argentina tiene una regulación muy antigua, yo creo que va a haber que trabajar fuerte sobre eso, porque está elaborada en los años 80, claro, antes de que aparecieran los celulares, y claro, la telefonía fue celular promulgada en el 95, sí, como una resolución. Uh-huh. Tampoco, el documento de base es anterior, y hay muy mala, es muy fuerte la potencia aceptada por la regulación argentina. Entonces, en general, se aplica para cualquier lado, porque es tan fuerte la potencia que puedes tener que las antenas pueden emitir muchísimo, que siempre van a estar por debajo de lo que exige la nación. La municipalidad, el municipio de Salta, hace ya varios años sacó una ordenanza que limitaba, para no confundir a la audiencia, pero digamos, limitaba a 10 la potencia que podíamos tener de recepción, cuando la nación aceptaba 1000. Oh, o sea que tenía, la diferencia es muy grande. Sí, la diferencia, sí, es entre cáncer y no cáncer. Así sí, sí, digo, sí, de uno. Uh-huh. Entonces, ese 10 era un número aceptable, pero la nueva ordenanza nos quería llevar a los 1000, digamos. Y eso era un negocio simplemente para las telefónicas, que no tenían más limitantes más que la nacional. Así que, bueno, la población movilizada, los vecinos han tenido una participación tremenda, han pedido mucho asesoramiento a nosotros, a la Defensoría, a la Delegación, para, bueno, fortalecer la posición teórica y práctica, digamos. Y lo que se logró fue, primero, que se frenara cuando estaban tratando la ordenanza esta de regulación. Se frenó en el tratamiento en particular, y se llamó a la creación de una comisión especial para el tratamiento de las antenas. Y esa comisión tenía 60 días para sesionar por semana, y acaba de terminar este miércoles con la penúltima reunión. No van a ser más, detienen acá, y ya están elaborando algún modelo de ordenanza nueva para reemplazar directamente la ordenanza que habían propuesto. Así que esto es un logro, si se quiere, bien importante, porque hemos podido frenar una ordenanza que era dañina. Claro. Bueno, un avance también del trabajo de la Defensoría, ¿no? El esfuerzo y el trabajo de la Defensoría también visto en esto, ¿no? La idea de tratar de ayudar a la gente. Además, bueno, se da también el fenómeno de que las ciudades han crecido mucho, ¿no? Y que muchas de esas antenas que antes estaban en los suburbios o afuera de la ciudad quedaron rodeadas de población, como quien diría, ¿no? Rodeadas de casas. Claro, eso por un lado. Y después, lo más importante, yo creo que hay que entender, es que cambió la tecnología. Sí, y que hoy hacen una comparación engañosa cuando te dicen que, si lo que en Japón hay una antena cada 100 habitantes y en Argentina hay una cada 4000. Uh-huh. Porque en realidad lo que hay es una tecnología distinta. Sí. Que tienen antenas más chiquititas, de menor potencia de origen, uh-huh, de emisión, uh-huh, pero que están más cerca entre sí. Entonces, la dispersión entre lo que vos necesitás para que funcione y lo que emite la antena es mucho más chica y puede dañar menos. Claro. Cuando hay errores, que suceden los errores, que hay una mala regulación, el clima, lo que fuera, lo máximo que puede emitir una antena débil es su debilidad, digamos. Sí, sí, sí. Y eso hace menos daño que una antena muy potente, como son las torres grandes, que tengan, por ejemplo, un desvío en la irradiación. Entonces, casas que no tenían que tener ninguna irradiación, de golpe le da de lleno. Y hasta que lo corrigen, esa familia no se entera, pero está siendo irradiada. Y bueno, y lo que queda, queda, ¿no? Porque son daños permanentes, claro, y claro, acumulativos. Claro, perfecto. Así que, bueno, sí, tenemos eso. Después, que recursos para hacer inversión tienen las telefónicas. Nosotros vivimos con quejas por las telefónicas por los malos servicios, sí, sí. Pero los malos servicios están asociados al cambio de tecnología. Tenemos teléfonos que son más avanzados que las antenas. Sí, no, y además cada vez hay más teléfonos también móviles. Ha bajado la telefonía hogareña, pero ha crecido la telefonía móvil, con lo cual también hay una necesidad más grande para cubrir también, ¿no? Es eso. Perfecto. Félix, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, muchas gracias por la deferencia. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.